Estábamos en presencia de quizá uno de los más grandes músicos que tiene hoy gracias, Argentina, Roberto. ¿No? Gracias, no, no, se enganchan no. Gracias, la verdad, y nos agarra con estas mechas, ¿no? Ya desde 11:30 de la noche, ya todos despeinados, con un hambre terrible. Y nos acaba de decir que pasó por el Club Héroes y se comió algo tiene una muy ventaja rico. Con respecto a nosotros. Tiene una ventaja, sí, ¿no? Me refiero al señor Franco Luciani, que ustedes lo estaban escuchando recién ahí. Un aplauso. Hola, hola, muchas gracias. Te digo que no es bueno tal cena antes de tocar la armónica, ¿eh? Depende de la energía. Se disfruta la cena y después se padece un poco, pero bueno. Un poquito. Puede decir que va a faltar el aire en la mitad de alguna tocata. Es más cortito, la introducción toca. Y después se desmayan todos. Claro. Sí que tengo acá un guitarrero que... Sí, no. ¿Sabés qué? Por eso, pues, se que también, se tambalea. Pero... Sí, claro. No es por nada, yo no lo quiero quemar, ¿no? Al aire, pero... Sí. ¿Estás bien? Sí. Caminamos unas cuadritas hasta la radio para tomar un poquito de aire. Está bien. Puede decir que hubiese necesitado varios kilómetros. Porque al vino te lo tomaron allá. Sí, sí. Tomemos un poquito de aire que es lo único que nos falta tomar. Roberto, Franco se va a estar presentando el jueves 6 y 13 de octubre a las 9 de la noche en Café Vinilo, que es un lugar muy lindo, en Gorriti 3780, con Franco Luciani y Trío, que está presentando música argentina. Exactamente. ¿De qué se trata eso, bueno, Franco? En realidad se trata de esto que, de una u otra manera, es un poco lo que vengo haciendo hace muchos años, que es tener un amor, digamos, por la música argentina toda. Es difícil, ¿no? Porque uno va a una disquería y está bien, hay una batea de tango y hay otra batea de folclore. A su vez, en el folclore hay muchos paisajes, ¿no? Y, uh-huh, y lenguajes, idiosincrasias, historias, sabores, comidas, danzas, hasta lenguaje, idiomas diferentes, porque la música son paisajes y nosotros tenemos muchos paisajes en nuestro país. Entonces se trata un poco de eso, de hermanar todo. Pero porque uno lo siente así también, o sea, entiendo también que son géneros diferentes, igual. Pero desde que empecé, yo incluso desde Cosquín siempre fui a hacer algún tango, una milonga, y cuando estuve en el lugar de tango siempre hice una chacarera, una samba. Es un poco eso. Yo me di cuenta el otro día, andando por YouTube buscando algo de música y eso, vi una versión de Debajo de la Morera. Sí. Con Raúl Carnota. Exacto. Tuya. Sí. Una cosa impresionante. Búsquenla, está por ahí. Yo tuve una versión. Estaba extrañando a Carnota. Me acordaba de una vieja versión, entonces busqué Debajo de la Morera. Porque justo fueron 2 años, hace tan poquito. Claro. 2 años de la partida del maestro. Pero aparte, vos entrás ahí. Y es una versión quizá de la más linda que yo haya escuchado de ese tema, ¿no? Que tiene muchas versiones. Claro, claro. Bueno, gracias. Mira, la verdad que el proyecto San Lucas, que es lo que terminamos haciendo con Raúl y también con el querido recordado Rodolfo Sánchez, nace de ese tema. Porque cuando Raúl, eso me lo contaba él, cuando desgrabó esto que fue un DVD que se llamó Raúl Carnota Retrospectiva, y reunió como todos los tríos y hubo un par de invitados. Y cuando él estuvo viendo todo eso, le gustó tanto como había quedado Debajo de la Morera, que armamos el proyecto. Mirá, San y te cuento una anécdota más. Uh-huh. Ese tema, si vos escuchás la versión de la década del 80, sí, creo que de los 80, hay una armónica que toca 2 o 3 notitas y la toca Raúl. Porque no había llegado el maestro Spinazzi a tocar el piano y él había terminado tocando la armónica. Por eso fue un poco como jugar a todo eso. Pero sí, aparte con una introducción que él me dijo hacer una introducción. Todo eso fue en la trastienda. Creo el video que vos decís. Qué barbaridad, qué bárbaro. Bueno, búsquenlo, búsquenlo en YouTube, pongan Ahora lo subimos al Facebook del programa para que la gente lo vea. Maravilloso. Vamos a hacerlo después de las 12, así ahora lo escuchan a Franco acá. No. ¿Por qué? No me diga que va a tocar el borrador ese otra vez. Cuando el afilador. Cuando llegue el afilador, que cagamos todos. Por favor, no se meta así con la visita, por favor. Sí, siempre que de vivir. Yo te lo conozco de allá con el otro delincuente de Galende que lo llevaba, rosarino delincuente, banda de delincuentes que vienen a asaltar acá. Así somos. Aproveche para mandarle un saludo. No me gusta el periodismo prontuarial que usted hace. Que lo... ¿A qué Ritondo se hace un festín? Con De Lupi, con Luciani y con la banda. Que no empiezan a pedir pasaporte a Rosario. Mira, cualquier cosa puede pasar. Roberto, cualquier cosa puede podemos pasar. Cortar a Magallanes, sí, y escuchar algo de música. Cortar el micrófono a Magallanes, por favor. Cortar un ratito. Escuchamos, ¿nos regalas algo, Franco? ¿Cómo no? ¿Cómo no? De lo que van a hacer ahí en Café Vinilo, va a ser este jueves y también el 13 de octubre a las 9 de la noche, ahí en Café Vinilo Gorriti 3780. ¿Qué vas a regalar? ¿Qué vas a tocar? A ver si adivinamos. A ver, vamos. Dale. Vamos. En guitarra, pero una sola persona, 80 pulmones, ¿sí? Franco Luciani está aquí con nosotros. ¿Qué te pareció, Max De Lupi, lo que escuchaste recién? Me encanta, y aparte lo hemos puesto en Nacional muchas veces, y es un tipo muy exquisito en todo lo que hace, y como decís vos, la guitarra lo acompaña. Leo Andersen, ni más ni menos. La gasta también. Perdón. La gasta. Espera, si así lo hace con comida, imagínate. Bueno, sí. Imagínate si lo agarras sin comida, chabón, ¿no? Ahora, si yo lo quiero ir a ver en vivo a los dos, sí, a Franco Luciani y a Leo, ¿dónde los puedo ir a ver? Bueno, Café Vinilo ahí el jueves 6 y el jueves 13 de octubre. ¿Tenemos para regalar entradas? Un par de entradas para regalar para este jueves o para... Estamos negociando en vivo, Cazón, porque Cazón me está... No sé si está negociando del otro lado. Para este jueves, entonces, tenemos un par de entradas que la gente va a poder concursar vía Facebook. Y Max también. Estamos negociando también con Max y conseguimos dos pares de entradas para ir a ver a Max. Muy bien. Ahí en el, igual, en el yo ND. Yo les quiero recordar a todos que estos artistas excepcionales viven de lo que uno paga en su entrada. Claro, ¿no? Sí. Es cierto que, bueno, puede haber una gentileza para los oyentes del programa, pues son muy seguidores, muy bancadores, pero si pueden vayan y paguen, muchachos, pues si no, sí, ¿de sí qué van a vivir? Perdón. Quiero decir, no, a mí me pasa algo, yo lo tengo que decir, yo sé que acá practica. Yo me sentí medio estafado recién. Perdón. ¿Quiere que le diga? Primero, sí, no haga así. Yo que quiero paz, porque música y para mí el piano. Yo toco el piano con los dedos de los pies. Tengo dedos de pie de pianista, me dijo la condesa de Chico. Yo me siento medio estafa. Yo pensé que también cantaba cuando tocaba la armónica. Cantaba. Pero no lo haga ahora. La verdad es que yo había decidido no hacerlo. No, con la raviolada que sí te comiste. Es que es eso. Definitivamente. ¿Cómo va a cantar mientras sopla también? Yo, la prima de Lema lo hace. No, no, vamos a la tanda, vamos a la tanda.